Estás en el Pepsi Music en vivo 2005. Basta de esto. No me interesa. Pepsi Music, me sigue vivo. Me enferma. Maldito lugar. Falso pueblo. Falsa conciencia. Diciendo que vives en comunidad. Antihumano en la ciudad. Yo soy un antihumano en la ciudad. Distinto asesino. Egocentrista. Machista. Fascista. Siempre quieres más. Antihumano en la ciudad. Yo soy un antihumano en la ciudad. Mariano Martínez. Materialista, matando, muriendo, sin tiempo de más. Deja esta mierda, cosmopolita, escapa de la prisa. Jugo Rock Nacional en vivo.